arriba la novia. Arriba el novio. Arriba la novia. Arriba el novio. Se acomoden como puedan, pues. Mucho cuidado con el fundamento, yo. Cuando se casó Mandrake, se vieron muchas peleas, porque llegó Benitín, muy borracho con Eneas. Allí se encontraba Pancho, tomando con su Ramona, y Lorenzo con Pepita, bailando a la nueva ola. Eneas muy amoroso, sacó a bailar a Ramona, y le decía malicioso, qué vieja tan sabrosona. Qué buena estaba la fiesta, antes que llegara Eneas, pero chupa hasta la orquesta en esta horrible pelea. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con las cosas! ¡Cuidado con el bajo, momentito! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bueno, vamos ahora! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Eso es! Pancho, como es celoso, fue el que empezó la pelea. Sacó a Benitín del pozo, le hinchó los ojos a Eneas. Benitín, muy disgustado, dijo: a mí no hay quien me saque. Dejó a Lorenzo aporreado, se la dedicó a Mandrake. Ramona, como es tan brava, sacó a Don Pancho del cuello. Mandrake, en una parada, volvió la orquesta a un camello. En esa llegó Tarzán con su compañera Chita, y entre los dos aporrearon a la gata de Tomita. Y en esa llegó Tarzán con su compañera Chita, y entre los dos aporrearon a la gata de Tomita.